el famoso libro del siglo XIX, Tam Bram en la escuela, Madrid, Calpe, 1923, cuenta las experiencias del joven Tam Bram en un colegio privado muy caro de la Inglaterra aristocrática. Tam, que al principio tuvo que sufrir infinidad de bromas, pronto se hace un héroe popular por sus proezas en el juego del cricket. Un chico nuevo viene al colegio cuando la primera noche se están preparando para acostarse. El muchacho se arrodilla para decir sus oraciones. El resto de los internos se miran unos a otros, primero sorprendidos y luego con risitas mal disimuladas. Tam entra en la habitación precisamente en el momento en que una bota volando por el aire va a aterrizar en la cabeza del incauto devoto. Abucheo y burla general. Tam no puede conciliar el sueño en un buen rato. Se acuerda de su madre y las oraciones que le había enseñado con tanta ternura y mimo cada noche. Al día siguiente, los burlones habían preparado toda clase de proyectiles, incluso un vaso de agua para el inocente angelote. Pero ¿cuál no fue su sorpresa cuando el héroe del cricket se arrodilla al lado del nuevo chico y agacha la cabeza cerrando los ojos? La devoción ingenua del recién llegado y el valor de Tom no solo ganaron el respeto y la admiración de todo el colegio, sino que sirvieron de inspiración a muchos otros chicos que hubieran querido rezar, pero se sentían cohibidos delante de sus compañeros. Ahí termina el relato. Siempre conviene acordarse de que nuestra vida, actitudes y comportamientos pueden ser una fuente de inspiración para los demás, especialmente para algunos que andan sin haber encontrado el sentido de sus vidas. Jesús nos dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para guardarla en el armario, sino que se pone donde pueda alumbrar a todos en la casa. Brille esa luz ante los hombres, de modo que al ver sus buenas obras den gloria al Padre del Cielo. Eso lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Tengamos en cuenta que los demás siempre tienen en cuenta a una persona que practica su religión, aunque no sea una persona santa, porque reconocen que la absoluta perfección se dará en el cielo. Acá, mientras peregrinamos, podemos vivir como seguidores de Jesús serenamente, sin ocultarlo. De esa forma podremos ayudar a otros que se encuentran desolados, con miedos, angustias, desorientados. Mientras tengan buena voluntad, podrán dejarse iluminar. Así, de esa manera, habrá que respetar el proceso de crecimiento de la otra parte, sin invadir ni querer imponer. Siempre es necesario respetar los puntos de vista de la otra parte, valorando lo bueno, escuchando. Aunque nos parezca que a veces dicen cosas que no son totalmente ortodoxas, habrá que aceptar, saber dialogar, respetando ese proceso de crecimiento que en todos se puede ir dando, teniendo esperanza de que puedan llegar a la verdad. Luego, paulatinamente, vale la pena dar las razones de nuestra esperanza. Poco a poco podremos transmitir la verdad que nos hace libres, sin miedo, con amor y valentía. Todo evitando querer iluminar, despertar y ayudar a que vivan mejor, con las verdaderas orientaciones que nos da Jesús. Incluso vale la pena presentar la verdadera imagen de la Iglesia fundada por Él, ya que muchas veces se ha distorsionado por los escándalos de algunos miembros, aclarando que no todos somos así, también mostrando que muchas concepciones negativas de la Iglesia provienen de ideologías que se quieren imponer, pero que no llevarán a un puerto seguro. Todo lo que digamos deberá hacerse con mucho cariño, humildad, abiertos al diálogo, para salvar a los hermanos, ya que la fe entra por el oído y por los demás sentidos. A nosotros nos puso Dios para ser sus testigos, y tal vez ante esa persona que estamos será la única oportunidad que tenga para acceder a la persona de Jesús y su verdad que nos hace libres. A vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.